en Super 8. Buenas amigos, bienvenidos otra vez a un nuevo programa de En Super 8. Buenas a todos, bienvenidos a este, el séptimo programa de En Super 8. ¿El séptimo ya? Sí, sí, parece mentira, ¿eh? ¿Y tanto? Bueno, nosotros a lo nuestro, que es hacer programas, y para el de hoy tenemos una película más o menos reciente. ¿Reciente? ¿Le ha dado un ictus? Yo pensaba que usted vivía en los 90. Que sí, que está reciente, para que no me dé la paliza. Es que la película de hoy es Zodiac, de 2007. Bueno, reciente, reciente... A ver, que es de este siglo, no se queje. Y antes de empezar, pues os vamos a recordar, como siempre, que en Twitter somos @ensuper8, que tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com, y que tenemos un flamante blog, que es ensuper8.com, y que, bueno, para suscribiros al podcast, pues podéis pasaros por el blog, o si no, podéis buscarnos en iTunes, en iVoox o en Spreaker. Y como siempre, acordaos que En Super 8 es todo con letras. Bueno, eso, que nuestra película de hoy es Zodiac y que vamos a ello. Y empezaremos, como siempre, con el sumario. Sumario. Y en el sumario del programa de hoy repasaremos primero la ficha de la película, luego pasaremos con el director, con David Fincher, luego iremos con el reparto. Os contaremos minuciosamente en qué se basa el argumento y la historia de Zodiac. Después iremos a las curiosidades y, para terminar, la nota y la despedida, como siempre. Bueno, vámonos con la ficha. Ficha de la película. Y como hemos dicho, la película del programa de hoy es Zodiac, de 2007. Pertenece al género de crimen y misterio. Su director es David Fincher. El guión corre a cargo de James Vanderbilt, que ha tomado parte en cosas como la nueva saga de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. ¿El gato? Sí, el gato, sí. Con Andrew Garfield, el gato a la cabeza. Y también se le rumorea como guionista para la segunda parte de Independence Day. Yo no sabía ni qué se estaba haciendo. El guión está basado en dos libros de Robert Graysmith, Zodiac y Zodiac Unmasked. Y bueno, de esto ya hablaremos más un poquito más adelante. Producen la Paramount y la Warner. Distribuyó la Paramount en Norteamérica y la Warner Bros. En Europa y en el resto del mundo. La música corre a cargo de David Sire y el presupuesto fue de 65 millones. El fin de semana de su estreno recaudó aproximadamente 13 millones y medio y su recaudación total en Estados Unidos fue de 33 millones y de 55 en todo el mundo. Ahí, ahí, perdiendo pasta. Que contando luego gastos de publicidad y lo que ganarían por el mercado de vídeo, me sale que, vamos, que no ganaron nada con la película, o casi nada. Bueno, como a nosotros en principio los premios nos dan igual y como tampoco somos contables, pues nos vamos ya con el apartado de la dirección. Vamos con David Fincher. Dirección. Bueno, bueno, ¿qué podemos decir de David Fincher? Pues bueno, este antiguo director de videoclips se ha encumbrado en esta nueva camada de directores de nueva era. Y se diría que es junto con Nolan ese dúo de los cuales ninguna de sus películas pues deja indiferente y casi ninguna tiene desperdicio. Lo cierto es que, con mayor o menor acierto, la media suele ser bastante alta y que no dan puntadas sin hilo. Pero bueno, dejemos a un lado a Nolan y vamos con el que nos interesa hoy, que es David Fincher. David, como decíamos, pues viene del mundo de los videoclips, pero bueno, su carrera empezó antes. Empezó en una pequeña empresa que hizo efectos especiales para nada, para unas peliculuchas, de nada. La empresa era Industrias Light & Magic y en ella Fincher fue destinado al departamento de miniaturas y efectos ópticos. ¿Y las peliculuchas? Le ha gustado la expresión, ¿eh? Claro, es que me imagino películas como de peluche. Bah. Bueno, pues algunas de esas películas fueron, por ejemplo, El retorno del Jedi, La historia interminable o Indiana Jones y el templo maldito, que aunque me crucifiquéis, pues para mí es la mejor de indie, pero de largo. Anda, anda, ¿pero qué me está contando? Que sí, que es la mejor. Usted hágame caso. Bueno, a lo que íbamos. Después de este inicio fue cuando Fincher pasó al mundo de la publicidad y los videoclips, y la verdad es que tuvo bastante impacto. Y este impacto fue lo que le valió cuando en el 92 la Fox despidió a Vincent Ward porque no le gustaba cómo estaba llevando la secuela de Alien, Alien 3. Y la patata caliente le cayó a Fincher, y nunca mejor dicho, ya que una producción a medio empezar, aunque sea tan prestigiosa, pues nunca es una buena manera de comenzar. Y Alien 3 está considerada la peor de la saga. Bueno, hasta que llegó Resurrección. Bueno, sí, y Alien vs Predator y toda esa mierda que sacaron después, pero como eso ya no es cosa de Fincher, pues pasamos. Este comienzo tan accidentado dejó a Fincher un poco desencantado, así que se volvió de nuevo a su mundillo de vídeos musicales. Hasta el año 95, ese año la New Line estaba buscando un thriller y dio luz verde al guión de Seven, poniendo al frente a David. Y esto fue su espaldarazo, ya que la película fue todo un éxito y esa visión tenebrosa de Fincher que le dio al film, pues le dio un plus. Ese plus que diferencia a las películas de éxito de las que se quedan por el camino. Ese gran éxito inicial se vio confirmado por The Game, que sin llegar a ser tan brillante como la anterior, también tuvo bastante éxito. Pero la película que realmente terminó de encumbrar a Fincher fue sin duda El club de la lucha. Tras esta vendría la considerada, fijaros, la considerada la peor de su carrera, por la mayoría, aunque no creo que sea ni mucho menos la peor, pero bueno. ¿Cuál? Pues La habitación del pánico. Tras esto vendría un parón de 5 añazos hasta que se estrenó Zodiac, de la que vamos a hablar más tarde. Volvió por tercera vez con Brad Pitt para hacer El curioso caso de Benjamin Button, antes de un film atípico en su carrera como fue La red social, una película que a priori parecía difícil de tratar, pero a la que Fincher supo dotar de personalidad propia, siendo premiado por ello con el Globo de Oro, y también con la nominación al Oscar. Tras esto volvió al género que más le gusta, el thriller, con The Girl with Dragon Tattoo, la adaptación de la primera de las novelas de la trilogía de Stieg Larsson. Por el camino ha dirigido también 2 capítulos de House of Cards, de la que es productor, reencontrándose de nuevo con Kevin Spacey 18 años después de Seven, y hace nada acaba de estrenar en cartelera de nuevo otro thriller, Perdida, que la verdad es que está recibiendo bastantes buenas críticas, y es que parece que este director va a seguir con su senda de éxitos. Pero bueno, repasada ya la carrera de Fincher, vámonos con el reparto. Reparto. Es que el reparto de Zodiac está encabezado por un trío de ases de los que luego vamos a recordar más minuciosamente sus carreras, Y es que sus principales protagonistas son Jake Gyllenhaal, que hace el papel de Robert Graysmith, Robert Downey Jr., que encarna a Paul Avery, y Mark Ruffalo, que ejerce del inspector David Tasky. En otros papeles tenemos también a Anthony Edwards como el inspector William Armstrong. Este es conocido en el mundo entero probablemente por su papel en la serie Urgencias. No lo terminéis de situar, es el calvo de Urgencias, joder. ¿A qué hora sí? Bueno, pues también aparecía en su día en La venganza de los novatos. En su día ya ha llovido bastante, ¿eh? ¡Viejo! ¡Cállese, troll! Bueno, y también aparecía en Top Gun haciendo el papel de Gus, el compañero de Tom Cruise. También en el reparto de Zodiac tenemos a John Carter Lynch haciendo de Arthur Lee Allen. Este actor es sobre todo conocido por su papel del marido de Frances McDormand en la película Fargo. Y en otro papel tenemos también a Chloe Sevigny haciendo de Melanie, la esposa de Robert Graysmith, que saltó a la fama por la polémica Kids y a la que después pudimos ver en Boys Don't Cry o en American Psycho. Bueno, vámonos con nuestro trío protagonista y vamos a empezar con Jake Gyllenhaal. Vaya, llaman a la puerta. ¿Voy? Sí, vaya, a ver quién es. Qué raro, era el cartero. Yo no sé qué hace el cartero viniendo a estas horas. A ver, ¿qué dice el libro de estilo de los podcasts que no hay que decir sobre la hora en la que se está grabando el programa? El libro de estilo es esa servilleta en la que estuvo escribiendo cuando me explicó lo que era un podcast. Bueno, sí, más o menos. ¿Y qué ha traído el cartero? Ah, pues ha traído una carta, tome. No hace falta, ábralo usted. A ver... Si unas buenas navidades queréis pasar, este acertijo tendréis que descifrar. Jo, jo, jo. Viene también otro papel dentro con un montón de criptogramas. ¿Como los de Zodiac? Hombre, como los de Zodiac. Carita sonriente, carita triste, paraguas... Hombre, exactamente como los de Zodiac no son, ¿eh? Vale, pues ya tiene curro para el resto del programa. Dese prisa, ¿eh? A ver si va a ser un anuncio de bomba o algo así. Sí que parece la carta de un loco, sí. Yo mientras voy a seguir con el reparto. Y es que Jake Gyllenhaal no es raro que se haya dedicado a este mundillo igual que su hermana, ya que son hijos de padre director y madre guionista. Así que lo raro sería que se hubiesen dedicado a otra cosa. Así, la carrera de Jake pues empezó bastante joven, con participaciones esporádicas sobre todo en películas dirigidas por su padre y muchas veces coincidiendo con su hermana. Sus padres le permitían presentarse a los castings, pero normalmente rechazaban el papel si resultaba elegido, sobre todo si requería que estuviese lejos de casa mucho tiempo. Su salto a la popularidad lo dio junto a su hermana Maggie en Donnie Darko. No tuvo mucho éxito en su estreno, pero al final terminó convirtiéndose en película de culto. Tras esto estuvo haciendo mordalla tras mordalla, incluso llegó a estar a punto de ser contratado para protagonizar el Spider-Man de Sam Raimi, debido a problemas de salud que tenía Tobey Maguire. Finalmente Maguire se recuperó a tiempo y Gyllenhaal se quedó sin papel. Después de eso estuvo bastante tiempo desaparecido haciendo teatro y demás hasta que llegó otro gran éxito tras protagonizar junto con Heath Ledger Brokeback Mountain. Estuvo de nuevo a punto de coincidir de nuevo con Ledger, pues era el candidato a protagonizar el Batman de Nolan. Finalmente el papel recayó en Christian Bale. De nuevo estuvo haciendo peliculillas hasta 2000... Uf. Hasta El Príncipe de Persia, ¿no? No, esa también es mordalla. Igual hasta Código Fuente, aunque tampoco quedó muy fina, pero bueno, quizás su mejor año haya sido 2013, ya que protagonizó la adaptación de la novela de Saramago, El hombre duplicado. La película fue Enemy, que se estrenó el año pasado y también tuvo la oportunidad de aparecer junto a Hugh Jackman en Prisoners. Dos películas que si no las habéis visto ya estáis tardando. Ahora mismo Jake tiene un montón de proyectos en camino. El próximo ya se ha terminado de rodar y para el que ha adelgazado 13 kilos, que es la historia de un reportero freelance de sucesos en la ciudad de Los Ángeles, Nightcrawler. Y estos kilos perdidos encima los ha tenido que recuperar en forma de músculo para dar vida a un luchador en Southpaw. Veremos qué tal resulta, que tiene... La verdad es que esos proyectos tienen buena pinta, sobre todo el primero de ellos. Bueno, después de repasar la vida de Jake Gyllenhaal, vamos con Robert Downey Jr. Vamos ahora con la carrera más accidentada de todo el reparto, la de Robert Downey Jr. Y es que Robert Downey Jr. es hijo de, como bien dice su nombre, de Robert Downey Sr. Está usted hecho un hacha, ¿eh? ¿Se habrá dejado un dinero investigando esto? ¡Cállese! Bueno, su carrera empezó bien pronto, participando en alguna de las películas que dirigía su padre, hasta que decidió dejar los estudios para mudarse a Hollywood y dedicarse a tiempo completo a ser actor. En la meca del cine, mientras compaginaba pequeños papeles y teatro, como muchos otros actores primerizos, pues compartió piso con Kiefer Sutherland. Poco a poco fue ganándose un nombre con su participación en comedias juveniles y en algunos capítulos de Saturday Night Live, llegando a ser considerado como una de las estrellas jóvenes de aquel entonces. Hay quien lo mete dentro del Brat Pack, que era un grupo de actores jóvenes de aquella época conformado sobre todo por los protagonistas del Club de los Cinco y de Rebeldes. Y eso a pesar de que Robert Downey pues no pertenece a ninguno de estos repartos. Bueno, la verdad es que entre sí, incluso los miembros de este grupo tampoco es que tengan mucho en común a posteriori. Su espaldarazo definitivo le llegó a Robert con Chaplin en el 92, donde encarnaba la vida del genial Charlie Chaplin. Por ella Robert se llevó nominaciones a los Globos de Oro y al Oscar, aunque finalmente fue Pacino quien se llevó todos esos premios por su presencia en Esencia de Mujer. Robert siguió protagonizando películas y agrandando su fama actoral, mientras por detrás, entre bambalinas, pues su vida se iba hundiendo. Su vida sumido en una espiral de drogas y de alcohol. Pronto empezó a protagonizar escándalos en forma de detenciones. Las productoras empezaron a dejar de contratarlo por ser un actor de riesgo, y es que las compañías se negaban a asegurarlo. Su redención debería de haber venido de la mano de su participación en la serie Ally McBeal, donde recuperó gran parte de su fama, pero bueno, el tiro la verdad es que le salió al revés. Robert fue detenido mientras rodaba y fue expulsado de la serie, y eso acabó también con la producción, que murió en el momento en que Downey fue despedido. Los años siguientes fueron los de reconstrucción de su carrera, empezando por la sorprendente Kiss Kiss Bang Bang y culminando finalmente pues con su encarnación de Tony Stark en Iron Man, un papel que todo se ha dicho, pues la verdad es que le va como anillo al dedo. Este cambio de rumbo ha provocado su resurgir, colocándole ahora mismo como uno de los actores mejor pagados de la industria. Por el camino de esta redención pues nos ha dejado otros grandes papeles, como el de la película de hoy, Zodiac, o el papel en Tropic Thunder. Aparte de todas las producciones de la Marvel, pues Robert también ha recuperado parte de su fama gracias a protagonizar las nuevas películas de Sherlock Holmes que está dirigiendo Guy Ritchie. Una vida ajetreada, la verdad, la que ha tenido Robert Downey Jr. Así que en contraposición pues vamos a pasar con la carrera del más formal, de Mark Ruffalo. La verdad es que Ruffalo siempre ha sido un papel secundario en películas menores y demás, y la suerte llamó a su puerta cuando estaba a punto de dejarlo todo. Y es así que convenció al director Kenneth Lonergan para que le realizara una audición para la obra teatral This Is Our Youth, donde fue elegido como parte del elenco. Poco después volvería a convencer a Lonergan para que lo tomase en cuenta en su primer proyecto de cine independiente titulado Puedes contar conmigo. La película de Lonergan obtuvo 2 nominaciones a los premios Oscar en el año 2000 por mejor actriz y por mejor director. Ruffalo recibió críticas favorables por su actuación en la película y ganó varios premios. Posteriormente ha protagonizado varias películas y participado normalmente en papeles más secundarios en grandes producciones, como por ejemplo en Zodiac, la película de hoy, en Shutter Island o en Los Vengadores. Como futuros proyectos tiene pendiente de estreno Foxcatcher junto a Channing Tatum y a Steve Carell sobre el luchador David Schultz. Bueno, ya le hemos pegado un repasito al trío protagonista, así que vamos con lo divertido, vamos con el argumento de la película y con la historia de Zodiac. Para contactar con nosotros, podéis encontrarnos en Twitter como @ensuper8. Si queréis, también podéis enviarnos un email a nuestra dirección de correo electrónico en super8@gmail.com. También estamos presentes en iTunes, iVoox y Spreaker. Los posts sobre las películas, todas las formas de contacto y las formas de suscribiros al podcast los tenéis en nuestro blog, en super8.com. Recordad que en Super 8 es todo con letras. Argumento. Y es que lo interesante de la película de hoy es sobre todo su argumento, y es que su argumento es real. La película trata sobre el famoso asesino del Zodíaco. Este asesino en serie actuó oficialmente entre 1968 y 1974. Normalmente mataba a parejas jóvenes, aunque su principal característica es que comenzó a mandar cartas a los periódicos, sobre todo al San Francisco Chronicle, donde trabajaba tanto Robert Graysmith como caricaturista político, como Paul Avery, como que estaba allí como cronista. En 2007 se estrenó la película de David Fincher basada en el libro publicado por Graysmith en el 86, Zodiac, y su continuación en 2002, Zodiac Unmasked. Y ya que en este caso, pues esta película está casi totalmente basada en estos libros, pues vamos sobre todo con el libro y en los hechos reales en los que se basa la historia de Zodiac. Vamos con ello. Como hemos dicho, el libro nos relata la historia de Zodiac, un asesino real del que a día de hoy aún se desconoce su verdadera identidad. Y es que su historia, al estilo de la de Jack el Destripador, es realmente dantesca y de ella se tienen múltiples datos. Algunos son oficiales y confirmados por las autoridades y otros son suposiciones, y es que en estos casos hay muchas cosas de las que no se tiene certeza absoluta, sobre todo al carecer de un culpable, así que vamos a ello. La andadura oficial de Zodiac comenzó en diciembre de 1968. En un apartado de la carretera del lago Herman, donde se solían reunir las parejas, pues David Faraday y Betty Lou Jensen eran asesinados a tiros, con un patrón aparentemente aleatorio, pero que luego se repetiría en los demás crímenes. Este asesinato sucedió en fin de semana, cerca del agua y en los límites de dos jurisdicciones diferentes. Este último hecho, sobre todo, fue lo que durante toda la investigación sobre Zodiac provocó grandes dificultades, ya que las diferentes policías no compartían la totalidad de su información. Como decíamos, pues este parecía un crimen aleatorio de algún enajenado, hasta que en julio del 69, unos meses después, en esa fecha, pues Darlene Ferdin y Michael McGough fueron tiroteados en otro aparcamiento en el condado de Vallejo, a unos 6 kilómetros del crimen anterior. El asesino bloqueó la salida del coche con el suyo al estilo de la policía y además les deslumbró con una linterna antes de tirotearles. McGough sobrevivió al ataque. Horas después, la policía del condado recibiría una llamada anónima informando de lo sucedido y declarándose autor. También reclamó para sí la muerte de Faraday y Jensen, sucedida 6 meses antes. Después se comprobó que la llamada se había realizado desde una cabina cercana al cuartel policial. También hubo ese día varias llamadas anónimas al marido y a los padres de Darlene Ferdin, antes de que nadie les informara. Pero lo más particular de este caso vino en agosto del 69. Ese día comenzaron a llegar las cartas. Y es que el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner recibieron sendas cartas dirigidas como urgente para el director, con el doble de franqueo del necesario y con los sellos colocados en un ángulo extraño. Las cartas eran prácticamente idénticas. En él reconocía ser el autor del crimen de Vallejo y del cometido 6 meses antes, y daba detalles que no se habían publicado en los periódicos. Aparte de este mensaje, cada periódico recibió un criptograma diferente en una cuadrícula de 17x8 símbolos. También pedía a cada periódico que publicara el mensaje cifrado o volvería a matar. Los criptogramas fueron todos publicados. El mensaje completo, que componían las tres partes, fue descifrado un par de días después por el matrimonio Harden. La clave era una clave de sustitución compleja, ya que el asesino utilizaba varios símbolos para cada letra, pero es que además cometía faltas de ortografía intencionadas, lo cual dificultaba aún más el descifrado. En el mensaje finalmente no aparecía la verdadera identidad de Zodiac, pero afirmaba que estaba matando gente para que fueran sus sirvientes en el paraíso y declaraba que los cazaba pues porque el hombre es el animal más peligroso. Esta frase siempre se ha relacionado con una película clásica, El malvado Zaroff de 1932 y el libro en el que está basada, El juego más peligroso. En ella, el conde Zaroff vive en una isla y se dedica a provocar naufragios para luego practicar la caza con los pobres náufragos que logran sobrevivir. Aún así, quedaron en el criptograma 18 símbolos sin resolver. Días más tarde, el Chronicle recibió una nueva carta con más detalles sobre los crímenes en las que se utilizaba por primera vez la autodenominación Zodiac. En septiembre del 69, Zodiac reapareció de nuevo, esta vez de una manera aún más estrambótica, en el lago Berryessa. Brian Harned y Cecilia Shepard observaron cómo un hombre se les acercaba hasta que lo perdieron de vista. Cuando reapareció, estaba extrañamente encapuchado hasta la cintura con lo que parecía ser una especie de medio túnica ceremonial, con un símbolo en el pecho. El símbolo era un círculo y una cruz, símbolo que más tarde utilizaría Zodiac como firma en sus cartas. Les amenazó con una pistola y estuvo largo tiempo hablando con Harnell. Le contó que era un fugitivo que había matado a un guarda y que estaba huyendo a México, y Harnell incluso le ofreció entregarle las llaves de su coche. Hasta que finalmente el desconocido pues les tiró una cuerda y les obligó a atarse unos a otros y a tumbarse boca abajo. Cuando parecía que ya todo había pasado y que el hombre se iba, volvió y comenzó a apuñalarlos. Igual que en el caso anterior, la mujer fue muerta, pero Harnell sobrevivió para contarlo. Según su descripción, Zodiac era un hombre de aproximadamente unos 70 de altura y de 90 a 100 kilos, pero no gordo, sino fuerte, y que rondaría más o menos los 30 años. Minutos más tarde, un hombre llamó desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono aún estaba descolgado cuando llegó la policía. En el Carmandía de Harnell se encontró una inscripción con un rotulador azul, con las fechas de los anteriores crímenes junto al símbolo del aspa y el círculo. Luego os pondremos, entre algunas de las fotos que os pondremos, pues os pondremos la foto de la puerta del Carmandía de Harnell. En octubre de ese mismo año, un hombre se subió a un taxi en San Francisco, el taxi de Paul Stein. Cuando llegó al destino, el pasajero pidió que fuera hasta la siguiente calle. Una vez allí, le pegó un tiro en la cabeza, le arrancó un trozo de camisa y limpió el taxi. Desde la acera de enfrente, dentro de una de las casas vecinas, unos adolescentes pues observaron la escena y llamaron a la policía. Esta llegó pocos minutos después. Los adolescentes describieron al sospechoso como un hombre entre unos 35 y 45 años, blanco, rapado y con pantalón y chaqueta oscura. Pero quiso la fatalidad que cuando pasaron esta descripción a centralita, pues se diera un error y apuntaran que era un varón negro. El error se subsanó pronto, pero no a tiempo, ya que una de las patrullas se cruzó con un hombre blanco, corpulento, vestido en tonos oscuros en una calle cercana. Pero es que era blanco, y como la descripción explicaba que era negro, pues no le dieron el alto, solo le preguntaron si había visto a alguien raro por allí. Probablemente era Zodiac que estaba huyendo. Esta declaración de los dos patrulleros se guardó como confidencial y se siguió negando. A pesar de ello, la policía sacó a toda prisa un segundo retrato robot corrigiendo el anterior que se tenía. Nunca han explicado por qué. Los asignados al caso, que en principio pues fue considerado como un atraco con muerte, pues fueron Bill Armstrong y Dave Tasky. Tasky era un inspector muy particular, vestía frecuentemente con pajarita y llevaba un 38 especial colgado de una pistolera al revés, de como está acostumbrado. De hecho, sirvió como modelo para varios personajes de cine, y es que Steve McQueen se entrevistó varias veces con él y se hizo hacer una réplica de su arma y de su pistolera para su personaje de Bullitt. No fue el único, ya que el personaje de Hardy Callahan, interpretado por Clint Eastwood, también está basado en Tasky. Pero bueno, como decíamos, el crimen de Stein fue tomado en principio como un simple atraco, hasta tres días después. El 14 de octubre llegaba una nueva carta al San Francisco Chronicle. En ella había un trozo de camisa ensangrentada de Stein y Zodiac de nuevo reclamando su crimen. Es entonces cuando supieron a quién buscaban. La carta no solo contenía eso, también había una amenaza: dispararía a la rueda delantera de un autobús escolar e iría matando a sus ocupantes según fueran saliendo. Al día siguiente, el Chronicle abrió con la noticia, incluyendo el retrato robot de la policía y la parte superior de la carta, eso sí, omitiendo la amenaza. Tres días más tarde, se les permitió la publicación de la parte inferior de la carta, y el pánico cundió entre el público. Se dieron instrucciones a los conductores de los autobuses sobre cómo actuar en caso de ataque. No debían de parar, debían seguir conduciendo hasta llegar a una zona habitada y encender todas las luces y hacer sonar el claxon continuamente para llamar la atención. Además, se asignó un segundo acompañante de apoyo a cada autocar, aunque finalmente se decidió que sería un guarda armado el que acompañaría a cada autobús. Contaba Fincher que en su época vivía por la zona de San Francisco, que ellos iban en autobuses con guardas armados. Fincher entonces tenía unos 7 años, creo. Además de lo publicado, el Examiner sacó una nota de prensa solicitando a Zodiac que se entregara, que ellos se encargarían de gestionarlo y le permitirían contar toda su historia si lo hacía. Zodiac no volvió a escribirles nunca más. El 22 de octubre, alguien llamó a la policía de Oakland. Se identificó como Zodiac y pidió que Melvin Belli apareciera en el programa matinal del Canal 7. Durante el programa, un hombre que dijo ser Zodiac y que también se hizo llamar Sam, para que no tuvieran que llamarle por el otro nombre tan escabroso, pues llegó a llamar hasta 35 veces, manteniendo conversaciones cortas a lo largo de 2 horas con Melvin Belli. Finalmente se citó con el abogado y a la cita, aparte de Belli, pues fueron los curiosos, la prensa, la policía, medio San Francisco... Bueno, finalmente nadie apareció a la cita. Después se comprobó que el que llamaba era un enfermo mental del hospital de Napa. En noviembre, Zodiac mandó más cartas al Chronicle. En ellas se jactaba de 2 asesinatos más. Aparte, también envió una segunda carta, ambas con pedazos de la camisa de Stein. En la segunda carta se incluía un nuevo criptograma de 340 símbolos y el plano de una bomba química. Este criptograma de 340 caracteres nunca ha sido descifrado hasta ahora. En Navidad envió también una carta, una felicitación navideña a Melvin Belli, solicitando de nuevo su ayuda y afirmando que había una octava víctima. En marzo del 70 tuvo lugar un hecho bastante extraño en Modesto. Kathleen Jones, que viajaba en su coche junto con su bebé, pues conducía por una carretera secundaria cuando un coche que tenía detrás pues comenzó a hacerle luces y a tocar el claxon, hasta que Kathleen paró. Un hombre se bajó y le dijo que tenía una rueda suelta, pero que no se preocupara, que él le apretaría las tuercas y que tras esto pues podría continuar marcha. Lo que pasa es que cuando Kathleen arrancó de nuevo el coche, pues la rueda salió despedida. El hombre apurado pues se ofreció a llevarlas a ella y a su bebé a la estación de servicio más cercana. Cuando se montó y empezaron a conducir, el desconocido pasó de largo varias estaciones de servicio. Estuvieron un total de 3 horas dando vueltas mientras el conductor amenazaba con matarlos a los dos, hasta que en una oportunidad pues la señora Jones pues saltó del coche. Un camionero la encontró más tarde. Cuando Kathleen llegó a la comisaría cercana, reconoció a su conductor en el retrato robot que tenían de Zodiac. El coche de Jones apareció después en un lugar diferente donde lo había dejado y completamente calcinado. Con el tiempo se han encontrado varias incongruencias entre lo que Jones contó a la policía y lo que luego relató a Paul Avery y salió publicado, como lo del coche, por ejemplo. Esto ha llevado a dudar de si fue realmente una víctima de Zodiac. Durante el 70, pues siguieron llegando diferentes cartas al Chronicle. En la más conocida, la de Abril, escribió: mi nombre es, seguido de 13 símbolos extraños, y estos además a día de hoy tampoco han sido descifrados hasta ahora. También apuntaba que el número de víctimas había ascendido ya a 10. Continuó mandando diferentes cartas y amenazas, incluso se adjudicó el incidente de Kathleen Jones, lo que pasa que lo hizo 4 meses después de lo ocurrido. En esa época la cuenta particular de Zodiac subía ya a 13. Hay que aclarar que esta cuenta era la que mandaba en sus cartas. En sus cartas muchas veces al final del todo incluía un marcador que decía Zodiac 10, Departamento de Policía de San Francisco 0. Realmente nunca hubo otra víctima oficial más de Zodiac que tuvieran pruebas irrefutables de que hubiese sido él, ya que muchas veces se adjudicaba crímenes que habían aparecido ya en prensa, entonces no estaban del todo seguros tampoco. Las 2 últimas cartas que envió ese año ni siquiera fueron publicadas. La policía pidió al Chronicle retenerlas como un experimento. Creían que la notoriedad que le daba sus cartas publicadas era lo que le movía, era su móvil. En octubre, el cronista Paul Avery, que cubría la información de Zodiac, recibió personalmente una dirigida a él, una extraña postal de Halloween con una amenaza. Avery se dedicaba en su momento a cubrir el caso y había tildado a Zodiac de homosexual. La amenaza se tomó en serio y varios periodistas comenzaron a llevar unas chapas que rezaban "Yo no soy Paul Avery". Entre ellos se encontraba el mismo Avery. Y es que a Paul le iba la marcha, también encargó una matrícula personalizada con la inscripción Zodiac. Tras esta carta, Avery recibió otra, pero esta no era de Zodiac. Era de una persona anónima que le pedía que investigara un asesinato que había pasado en Riverside en el 66. Podía haber sido el primero del asesino. La víctima era Cherry Joe Bates. La operativa de la muerte de Bates era extrañamente similar al caso de Kathleen Jones. Alguien había saboteado su coche mientras estaba en la biblioteca estudiando y luego se ofreció a llevarla. La condujo por un camino rural y finalmente la apuñaló. En aquel caso, el periódico de Riverside también recibió una misiva escrita a máquina, pero fue tomada a broma. 6 meses después publicó un artículo, eso sí, después de que llegara una nota similar tanto al padre de Cherry Joe, al periódico, como a la policía de Riverside. Y es que recibieron los tres una nota idéntica cada uno, firmada como Z, con el doble de franqueo de lo habitual, y en ella decía que Cherry debía morir. También se descubrió más adelante una inscripción en un pupitre de la universidad, un extraño poema hecho con rotulador azul y en un pulcro recuadro. El calígrafo determinó que la letra de las últimas notas y la del pupitre era similar a la de las cartas de Zodiac. La siguiente carta oficial fue enviada al Times en el 71, despechado porque el crónico le había ignorado. La cuenta, incluida como siempre al final de la carta, marcaba ya 17. Poco después llegó un comunicado al Chronicle, aunque esta vez era a nombre de Avery. En ella Zodiac se adjudicaba la desaparición de la camarera Donna Lash, que desapareció en el lago Tahoe. El jefe y arrendador de Lash recibieron extrañas llamadas de un hombre tras la desaparición y a Donna nunca se la ha encontrado. Desde esa carta hasta la que se sospecha es la siguiente pasaron un total de 3 años hasta el 74. 3 años de silencio tras los que Zodiac supuestamente reapareció, elogiando la película del Exorcista, y su cuenta particular marcaba ya 37. También se recibieron ese año en el Chronicle 2 cartas más, aunque ninguna estaba firmada por Zodiac, se sospecha que pudo haber sido él. En la primera recriminaba la violencia en la película Malas Tierras de Terrence Malick, y la firmaba un ciudadano. La letra y el estilo eran bastante similares, y el tono. En la segunda, firmada por el Fantasma Rojo, que es un personaje de una película clásica, arremetía contra un columnista anónimo y antifeminista que escribía en el Chronicle. Este autor dejó el periódico tras las amenazas, aunque volvió posteriormente. Después de esto, pues vino otro largo silencio. Zodiac volvió en el 78. No decía mucho, solo hacía referencia a Dave Tusky. Por aquel entonces era ya el único encargado del caso. La nueva carta, en principio declarada como auténtica, fue luego rechazada y Tusky fue apartado del caso ante los rumores de que era él quien había escrito la carta. Posteriormente, la carta fue aceptada como auténtica y Tusky restituido en su puesto. Desde entonces hasta la actualidad se han encontrado algunas cartas más, sobre todo en correo antiguo del Chronicle, que podrían haber pertenecido a Zodiac, pero nunca se han autentificado. Los últimos encargados del caso consiguieron una prueba parcial de ADN de algunas de las cartas que descartaban a la práctica totalidad de sospechosos que se tenían hasta ese momento. Y el caso fue desactivado en 2004. En 2007, a raíz precisamente del estreno de la película y del revuelo que causó y de las presiones sociales, pues se reabrió de nuevo en San Francisco. El caso sigue abierto en otras jurisdicciones. Tras el caso de Zodiac, pues los protagonistas hicieron de todo. Por ejemplo, Tusky dejó el departamento en el 89, absuelto de los cargos de falsificación de la carta del 78. Después pasó a director de seguridad del Hospital San Luke en San Francisco y sigue vivo. Tendrá ahora mismo 83 años. Paul Avery murió en diciembre del 2000 de enfisema pulmonar. Tras el caso de Zodiac, mientras trabajaba para el Sacramento Bee, se encargó de una serie de artículos sobre el secuestro de Patricia Hertz, nieta del editor y empresario William Randall Hertz, en el que se basó Orson Welles para la película de Ciudadano Kane. Patricia fue secuestrada en el 74 a manos del Ejército Simbiótico de Liberación. El caso fue estrambótico, ya que Patricia terminó uniéndose a dicho grupo y colaborando en actos delictivos, hasta que fue procesada en el 76, un caso extremo de síndrome de Estocolmo. Aparte de los artículos, Avery también escribió un libro sobre este caso. Graysmith finalmente consiguió publicar su libro, el libro que estaba planificado publicar en el 81 y luego en el 82, finalmente fue publicado en el 86. Tuvo gran impacto este libro sobre Zodiac. Eso sí, realmente le costó su matrimonio. En 2002 publicó Zodiac Unmasked, donde revelaba los verdaderos nombres de los seudónimos de su primera novela, ya que en la novela de Zodiac realmente todos los nombres de sospechosos así más que se persiguieron más, pues estaban protegidos bajo seudónimo. Aparte de estas novelas, pues también escribió otra serie de libros sobre otros asesinos conocidos como Una Bomber o Jack el Destripador. Pero bueno, repasado el caso, todo lo que se conoce por fuera y los protagonistas de lo que es la película, pues vamos ahora con los sospechosos. Y es que el caso de Zodiac tuvo unos cuantos sospechosos. Eso sí, hay uno que es principal, y que es el principal también en la película, que es Arthur Leigh Allen. En la novela del 86, en la novela de Robert Graysmith, aparece como Bob Hallstatt. Durante varios años, Arthur Leigh Allen fue el principal sospechoso de ser Zodiac, hasta su muerte. También era el favorito de Graysmith y, por extensión, el favorito de la película de Fincher, y en el que más se centra, ya que está basada en los libros de Robert. La historia de Leigh Allen en este caso comienza cuando le visitó el sargento Lynch de la policía de Vallejo, días después del ataque del lago Berdiesa. Por lo visto, Allen estuvo en el lugar haciendo buceo. Curiosamente, luego se supo por el mismo Allen que ese día llevaba en el coche unos cuchillos ensangrentados que algún vecino pudo ver, aunque él argumentó que provenían de la matanza de un pollo. Ya en 1971, un compañero de caza de Allen declararía que en una ocasión, fantaseando con historias para una novela, pues Arthur le había contado una idea sobre ir cazando parejas. Según Allen, acoplaría una linterna al cañón del arma para deslumbrarlos y para poder apuntar mejor, utilizaría maquillaje para que no le reconocieran y después enviaría cartas a las autoridades para confundirlos, identificándose como Zodiac. Lo mejor del caso, según argumentaba Arthur, es que nunca le cogerían porque no había móvil. Ante esto, pues Tasky, Mulanax y Armstrong tuvieron una entrevista con Allen en septiembre del 71. Y también consiguieron más adelante una orden para registrar una caravana de su propiedad en el 72. Parte de las sospechas sobre Allen también provienen del hecho de que tras esta entrevista, pues Zodiac permaneció en silencio durante 3 años. Y sobre todo está el hecho de que no volvió a enviar más trozos de camisa de Stein junto con sus cartas. ¿Se habría deshecho de ellas? También figura muy en contra de Arthur Leigh Allen el hecho de que este fuera condenado en el 74 por abuso de menores y no salió del hospital psiquiátrico donde lo metieron después hasta el 77, el otro gran periodo de desaparición de Zodiac, que aparentemente volvió a escribir en el 78. Además de eso, pues Allen tenía en su historial pues un paso por el ejército, cosa que siempre se ha relacionado con el asesino por su calzado militar y por su conocimiento de la criptografía. Aparte, la casa donde vivía Arthur, en Vallejo, el sótano de su madre, estaba a escasos 40 metros del lugar de trabajo de Darlene Ferdin. Además, Allen poseía un flamante reloj Zodiac de buceo con un símbolo como el de las cartas. Su persecución en principio se abandonó debido a la falta de pruebas, porque todo era circunstancial. Eso sí, hasta los años 90, cuando un preso, Spinelli, declaró que un tipo llamado Leigh Allen le confesó una vez que iba a San Francisco a matar a un taxista. Este hecho reavivó de nuevo la investigación y llevó a la policía a registrar el sótano donde vivía Allen. Según ese registro, pues Arthur tenía una máquina de escribir Royal, como la utilizada en la carta de Cherry Joe Bates. Además de eso, tenía conocimientos de química como para montar una bomba de ese tipo. Y no solo eso, sino que además de la máquina de escribir, se le encontraron en el sótano varios productos químicos y varias bombas pequeñas de fabricación casera, además de un gran número de armas. Recordemos que estaba en libertad bajo fianza, tampoco no podía tener armas. La puntilla vino cuando sacaron de nuevo a la luz a Mick Magoo, el superviviente del segundo crimen de Zodiac. Este, según el informe, pues identificó a Allen entre varias fotos, dando a su identificación un 8 de 10 de probabilidades. Esto fue, como hemos dicho, pues la puntilla. La policía siguió presionando a Allen para hacerle pasar una prueba del polígrafo, mientras los medios pues aprovechaban para entrevistar al decrépito Arthur en su sótano. Al final parece que Arthur pues había decidido aceptar el examen, confiando así en limpiar su nombre, pero la prueba nunca tuvo lugar. En agosto del 92, Arthur Leigh Allen murió, siendo el sospechoso más viable que hubo nunca de ser Zodiac. Eso sí, a favor de Allen también hay otras cosas, porque no todo eran pruebas en contra. La verdad es que de todas las muestras de escritura que se consiguieron, ninguna coincidió realmente con la de Zodiac, así como tampoco coincidían sus huellas con las encontradas en el taxi de Paul Stein. De hecho, tampoco su ADN coincidía con la muestra parcial sacada de las cartas en 2002. Además, mientras estuvo preso en la institución mental después del abuso de menores, en el 76 se sometió a una prueba del polígrafo y la superó con éxito. Pero bueno, como decíamos, Allen no fue el único sospechoso, hubo algunos más. Había otro sospechoso que además aparece en el libro de Robert Graysmith y aparece también levemente en la película, que era Rick Marshall. En el libro de Graysmith se es identificado como Don Andrews. Estuvo en los lugares de varias de las muertes y era un gran aficionado al cine clásico. De hecho, una de sus películas favoritas se conoce que era El fantasma rojo, tal como se identificó un anónimo enviado al Chronicle y atribuido a Zodiac. Su figura aparece en la película asociada al dueño de un pequeño cine de películas clásicas donde era operador de cámara, pero la principal pista que se tenía contra él era el de la letra. Por lo visto, la letra de los carteles de ese pequeño cine pues se parecía mucho a la letra de las cartas de Zodiac. Posteriormente se comprobó que era el dueño del cine, Bob Pound, Marvin Berner en la novela de Graysmith, quien confeccionaba los carteles, pero este no fue sospechoso. Aparte de este, en septiembre del 86, tras el revuelo que causó la publicación del libro de Robert Graysmith, un nuevo nombre surgió a la luz. Un informante anónimo, que se identificaba como Goldcatcher, comenzó a dar datos de un compañero con el que había trabajado y que guardaba varias similitudes con el asesino. Este sospechoso era Richard Gajkowski. Tras analizar las pruebas del informe anónimo, parece que las únicas pruebas contra Gajkowski son el hecho de encontrarse geográficamente en la zona, en la época de los asesinatos. De hecho, vivía muy cerca de Paul Stein por entonces y pudo haber conocido también a Darlene Ferdin en su época y a su marido. Y también el hecho de que estuvo en el ejército en los 50, parece que actuando como médico. La verdad es que Gajkowski también tenía un gran parecido físico con la descripción dada de Zodiac. Aparte de eso, pues en uno de los criptogramas enviados por el asesino se puede ver en el centro la palabra Gaik, que era el diminutivo que a veces utilizaba Gajkowski. Pero bueno, si lo de Allen se consideró circunstancial, lo de Richard ya no digamos. Como vemos, a pesar de todas las investigaciones, sospechosos, pruebas y demás, a día de hoy el asesino, igual que en el caso de Jack el Destripador, pues sigue siendo un misterio. Un misterio que sigue alimentando la leyenda. Quizás el auténtico Zodiac esté ya muerto, quizás no. Mientras, pues se seguirá especulando. Se seguirá especulando y saldrán los chiflados por todas partes, como por ejemplo la más famosa es Deborah Pérez, quien fue una de las muchas personas que a lo largo del tiempo han salido en prensa pues afirmando que su padre, su tío o su hermano eran Zodiac. Solo que a esta pues la hicieron más caso. Tuvo una presentación espectacular en las escaleras del San Francisco Chronicle, con unas gafas en la mano que afirmaba que eran las de Paul Stein, solo que Deborah ya era conocida anteriormente, porque había declarado que también era hija ilegítima de John Fitzgerald Kennedy. ¿Entonces Kennedy era el Zodiac este? No, a ver, que no lo ha entendido, a ver. Pero si la Deborah esta dijo que Kennedy era su padre y luego que su padre era Zodiac, ¿en qué quedamos? En nada. No quedamos en nada, quedamos en que está como una regadera y ya está. ¿Usted ya ha terminado de descifrar el mensaje ese? No, estoy en ello. Pues venga, deprisa, que se le está acabando el programa. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Lo Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Robin Gray, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shironeko. ¿Usted se cree? ¿Este pedazo de cola y todo para coger una entrada? Claro, es que es la peli del momento. Pero es que esa cola es más pequeña. No quería hacer el próximo programa de esta, si la otra es malísima. A ver, que me da igual, si nos pasamos la mitad del programa haciendo chorradas y la otra mitad rayando con filmografías. Ah, así sale luego. En Super 8, un podcast de cine. Recordad que estamos en super8.com. ¿Con quién habla? Pues con los oyentes. ¿Qué oyentes? ¿Qué dice? Ande, tire para la sala. Encima que me lleva a ver cada mierda, se pone a hablar solo el imbécil. Me tiene contento. Pero es que, joder, si nos da igual. Pero ni nada. Que me deje en paz, ya. Bueno, pues una vez que ya sabemos toda la historia, pues vamos con la película. Y es que cinco años después de su última cinta, la de la habitación de pánico, y con 3 años enteros de exhaustiva investigación, pues después de eso se estrenó Zodiac, la película de la que siempre ha dicho Fincher que es muy especial para él, ya que en la época vivió cerca del área de San Francisco. Y recuerda de esa época el terror y la fascinación que sentían los niños por aquel hombre del saco llamado Zodiac. De hecho, quedó muy sorprendido cuando se mudaron y comprobó que no se trataba solo de una historia local, sino que realmente afectó a todo el país. Y es que de los años de la paz y el amor, pues pasaron al terror de un asesino desconocido. La extensa labor de análisis y de investigación pues se vieron recompensadas en la película con una magnífica ambientación. Ya incluso en los créditos iniciales, donde las entradillas típicas que tienen la Warner y la Paramount pues se muestran tal y como eran en la época en vez de con los grafismos actuales. La película la verdad es que arranca potente con uno de los asesinatos, en concreto el segundo, y seguramente el primordial dadas las investigaciones posteriores. Se salta el primero, probablemente no por capricho, después de todo, pues esta historia no tiene un final cerrado. Así que no queda tampoco incoherente el que tampoco empiece exactamente por su inicio. Aparte, este inicio también nos muestra cómo se va a representar. Atrás quedan florituras o estéticas ultramodernas, estos son los 70. Y los planos nos dan una estética más clásica, dejando el protagonismo a los hechos. Y los hechos también los representa tal como se documentaron en la mayoría de las ocasiones, intentando mantener la fidelidad a los datos reales. En ocasiones se aleja un poco con el objetivo de darnos una visión un poco más general, como con el hecho de la amistad entre Avery y Graysmith, ya que ellos en realidad no eran amigos, pero el guion aprovecha esta representación para narrarnos sobre todo las conclusiones a las que en el libro llega Graysmith en solitario, y que en la pantalla así representadas pues serían más difíciles de mostrar con tanta claridad. Fincher trabajó codo a codo con el guionista, con Vanderbilt, para intentar mantener esa veracidad en lo representado, y que esa extensa documentación pues no se viera luego recortada en imagen. Así, si conocemos la historia, pues podemos ver mil guiños que nos hacen a hechos bien reconocidos acerca de Zodiac. En ocasiones es solo igual un plano perdido, pues por ejemplo las botas militares de Lee Allen cuando se está entrevistando con los policías, o una nota en el expediente de Cherry Joe Bates, pero están ahí para el que las quiera ver. En su momento la verdad es que la taquilla no la respaldó como se esperaba, ya hemos visto la recaudación antes, ¿eh? No era un thriller típico de Fincher con sus vueltas de tuerca y su estética típica, era demasiado realista, demasiado fiel, parecía demasiado común, vamos, en una palabra, que no era Seven. Pero con el tiempo los espectadores y la crítica pues han sabido apreciarla como la gran película que es, y una de las mejores de su año y una de las mejores de Fincher, y eso no es fácil, como hemos visto por su filmografía. La verdad es que es comprensible, no es una película corta, son 2 horas y media, y requiere una atención constante. El volumen de datos que hay que tener en cuenta y que nos va soltando, pues la verdad es que asusta. Probablemente que por eso el conocimiento previo de la historia o un segundo visionado pues se agradece bastante. Además, esa ambientación, que si no eres de la época, pues como me pasa a mí, por ejemplo, pues al principio choca, pero luego la verdad es que ayuda bastante a ir metiéndote poco a poco en la historia hasta el final. En resumen, que la verdad es que nos ha gustado mucho, intenta ser bastante fiel a los hechos que nosotros hemos encontrado por ahí investigando. Y la verdad es que el caso en sí también es bastante curioso. Y hablando de curiosos, pues vamos a pasar a uno de nuestros apartados favoritos, el de las curiosidades. Curiosidades. Bueno, vamos ya con este apartado, el apartado de las curiosidades, que es el más rápido de todo el podcast. Vamos a ello. Y por ejemplo, los productores contrataron a un detective privado para localizar a uno de los supervivientes del asesino del Zodíaco en la vida real, Mike Magoo. También se trabajó estrechamente con Brian Hartnell, el otro superviviente, y con los policías que llevaron el caso para comprender lo que había ocurrido en realidad en el lago Berryessa el 27 de septiembre del 69. En las anécdotas acerca de los papeles, pues tenemos que para el personaje de Paul Avery, David Fincher pensó inicialmente en Brad Pitt, en su actor fetiche, pues guarda cierto parecido con Avery. Pero Pitt rechazó el papel y este fue a parar a Robert Downey Jr. Para este papel, para el de Avery, también se pensó en Daniel Craig. Jake Gyllenhaal era la primera opción para el papel de Robert Graysmith, pero si este lo hubiera rechazado, Fincher tenía en mente dárselo a Orlando Bloom. Gracias a Dios que no lo hizo. Para el papel del abogado Melvin Belli se pensó inicialmente en Gary Oldman, aunque finalmente este fue a parar a Brian Cox. La verdad es que si veis alguna foto de Belli, la verdad es que se parece bastante más a Brian Cox que a Gary Oldman. El papel de Linda Ferdin, la hermana de Darlene, fue inicialmente interpretado por Bill Phillips, pero al final se necesitaron rodar algunas escenas más y la actriz ya no estaba disponible, por lo que al final ese papel hubo que repetirlo entero y fue interpretado por Clea Duval. Durante la película se ve como Graysmith y Toski van al cine y ahí se está emitiendo Harry el Sucio, en donde hay un psicópata llamado Scorpio, y es que este está basado en el asesino del Zodíaco. No olvidemos que Harry el Sucio fue estrenada en el 71, en pleno auge de Zodiac. De hecho, en el libro de Graysmith se explica que en las cartas que aparecen en la película de Harry el Sucio, la letra es prácticamente calcada a la letra real del asesino del Zodíaco. La autenticidad que Fincher quería dar a Zodiac era total, y en ese afán pues obligó, por ejemplo, a Jake Gyllenhaal a llevar en el bolsillo de la camisa el mismo bolígrafo que llevaba su personaje real, Robert Graysmith. También los bocadillos que se comía el personaje de Mark Ruffalo carecían de tomate, porque el teniente Tasky tenía úlcera y no podía comerlo. Las bobinas de la película, pues para evitar filtraciones, se enviaron a los diferentes cines con el nombre de Gemini en vez de con el suyo real. Y ya hemos terminado con las curiosidades, así que vamos a ir acabando con la nota y nos despedimos enseguida. La nota es... 8. Despedida. Bueno, no está mal, un 8, ¿eh? Muy entretenida, un poco enrevesada al principio, sobre todo si no conoces la historia. Pero bueno, estáis de suerte porque gran parte de los sucesos reales os los hemos contado aquí. Además, si no, podéis daros un voltio por cualquiera de las muchas páginas que hay en internet que tienen un montón de información, imágenes, datos, teorías sobre Zodiac, bueno, lo que queráis para saciar vuestra curiosidad. Mientras nosotros pues ya completaremos también el post en el blog con más informaciones, con algunos enlaces interesantes para que podáis consultar, además de unas cuantas fotos, aunque nada macabro, tranquilos. Recordaros como siempre que tenéis nuestro blog para ver estos datos, que es en super8.com, que también estamos en Twitter, que ahí somos @ensuper8, y que bueno, que también estamos presentes en iTunes, en iVoox y en Spreaker. ¡Eureka, eureka! ¡Ya lo tengo! Ya tengo el contenido de todo el mensaje codificado este. ¿Ah, sí? Míralo, qué listo. ¿Y qué dice? A ver, que en Navidad no habrá programa y que volveremos en enero, dentro de 4 semanas. ¡Un momento! ¿Qué? Que esto lo ha mandado usted. ¿Por qué piensa eso? Joder, porque viene firmado por usted al final. Ah, pues igual sí. Y me ha tenido todo el programa desentrañando esto. Ay, y lo tranquilo y modosito que estaba. Maldito negrero. Venga, venga, no sea usted agonía, si una sé, que tenemos que cantar un villancico. Vaya mierda de consuelo. Va, venga, que a usted le ha tocado el matasuegras. Venga, con ritmo, chicos. Ya llegó, ya está aquí, es Navidad, y desde Super 8 la queremos felicitar. ¡Feliz Navidad de todo el equipo de Super 8! Acordaos, que dentro de 2 semanas no estaremos aquí, que será dentro de 4, ya en enero. Venga, feliz Navidad a todos y feliz año. Adiós.